que nuestro lío, pero bueno, ahora ya está todo olvidado y ahora hay que pensar, ya te digo, en la liga, que es lo que nos interesa a todos. Pues que vaya bien en la liga, Javi. Muchísima suerte para lo que queda de temporada. Vale, a ustedes, ¿eh? El jugador del Unión Popular de Langreo. Bueno, pues dejamos ya aquí el fútbol de segunda y tercera división con un último apunte. Te comentaba antes que los partidos más interesantes serán ese lunes. Destacamos tres derbis: Titánico San Martín, Condal Siero y Ribadesella Llanes, donde el año pasado se dieron cita miles de aficionados. Con lo cual, pues este año habrá otra fiesta también en Ribadesella. Otro derbi interesante. Bueno, eso será el lunes, ahora desde las 4, en 15 minutos ya se va Néstor Domínguez para allá, para mañana contarles lo que ocurra en el partido del Sporting B frente al Pontevedra. 4 menos cuarto, a vuelta de pausa, llega el deporte juvenil. Jóvenes y campeones. La Nueva España le ofrece completamente gratis la gran enciclopedia de la cocina, con las mejores recetas de la gastronomía asturiana recogidas en una excepcional obra. Sábado día 12, tapas y primer fascículo. La Nueva España, cada día más líder. Jóvenes y campeones, un espacio patrocinado por la Dirección General de Deportes del Principado de Asturias. Jóvenes y campeones, el programa del deporte juvenil. Saludos amigos y muy buenas tardes. Bueno, todavía con la euroresaca en el cuerpo y después de tanta fiesta y tanto comer, ya lleva siendo hora de darle un poco a esto del deporte juvenil en la radio. Más que nada, para empezar a ponernos en forma y prepararnos para tanta emoción y tantos buenos momentos que nos aguarda este año recién estrenado. El equipo de Jóvenes y Campeones les desea un feliz año 2002. Hoy tenemos programa con temas muy importantes en lo que al deporte asturiano se refiere. Vamos a hablar de las selecciones que están jugando o que han jugado ya los diferentes campeonatos de España a lo largo de toda la geografía nacional. Antes de nada, reciban el saludo de Pablo Fuentes en nombre del equipo de Jóvenes y Campeones. Son las 3:46, despegamos, continúa el mejor deporte, comienza Jóvenes y Campeones. Esto sigue siendo la cadena SER. Comenzamos hablando de balonmano, porque las selecciones asturianas, cadetes y juveniles, tanto masculinas y femeninas, están jugando en diferentes localidades de la Comunidad Valenciana el Campeonato Nacional por Autonomías, en el que nuestras selecciones nos han dado de todo. La alegría nos viene por parte del equipo juvenil femenino, que mañana juega la final contra la selección canaria, que recordemos es una de las selecciones más fuertes que hay en todas las categorías. Sí, la verdad que el campeonato va saliendo todo muy bien, el equipo está muy centrado y bueno, mañana una final, repetimos lo del año pasado. Veremos qué pasa. Bueno, vosotros ganasteis el primer partido de 10 frente a Navarra. Según el resultado, un partido cómodo, pero bueno, según el resultado solamente. El segundo partido, el jueves, lo perdisteis frente a Canarias, por un solo tanto de diferencia, y es que ya se sabe, las Canarias son fuertes en todas las categorías y son un rival muy difícil para mañana, ¿verdad? Sí, Canarias es una leyenda con esta generación en el balonmano femenino. Son campeonas de España, tanto en clubs como en selecciones, en los campeonatos desde que son infantiles de primer año. Es una verdadera leyenda, con gente que está titular en la selección absoluta. Estamos hablando de juveniles que son titulares en la selección absoluta del equipo nacional, que estuvo jugando el campeonato del mundo hace pues nada, menos de un mes. Buenas tardes. Bueno, me imagino que vosotros saldréis mañana con el objetivo factible de saldíais al campeonato con el objetivo factible de llegar a la final, a esta final. Y ya que estáis ahí, bueno, pues a salida por todas, ¿no? Nosotros el campeonato lo planteábamos un poco con pequeñas metas, porque estábamos metidos en el grupo más complicado. Te cuenta que el primer partido Valencia le gana a Canarias de 7. Eso ponía en el grupo una situación muy complicada, porque o el anfitrión o el todopoderoso Canarias o nosotros, algunos se tenía que quedar fuera de las semifinales. De la de Valencia. Las palabras de Pablo Monella, seleccionador juvenil femenino. Una alegría parcial nos la dio la selección juvenil masculina, a la que le iba todo sobre ruedas hasta que hoy por la mañana se cruzó en semifinales con la selección de Euskadi. Los nuestros no pudieron superar a la fuerza del equipo vasco y se quedaron a las puertas de la gran final de mañana a las 12:30, que van a disputar el verdugo de Asturias, Euskadi frente a Andalucía. Los nuestros tendrán que conformarse con luchar por el tercer puesto frente a la selección de Castilla y León en el pabellón municipal de Almoradí en Alicante. Esta mañana hablábamos... Ya, hombre, lo que pasa es que... Esta mañana hablábamos con Juan Arribas, el seleccionador asturiano, que nos comentaba el partido de esta mañana y el estado físico y anímico de los chicos de nuestra selección. Ya, hombre, lo que pasa es que, bueno, estamos a prácticamente una hora de la derrota en la semifinal y, bueno, pues sí, evidentemente hay que recuperarse, pensar en la medalla de bronce, pero es normal que ahora pues estemos un poco jorobados. Es cierto que el listón de las selecciones asturianas está muy alto, pero yo creo que aunque no quedemos campeones, ahí estamos siempre, ¿no? Ya, hombre, una vez que pasas semifinales, además ten en cuenta que esto es primera división, o sea, los 8 equipos que juegan en primera división pues son todos pues muy complicados. Ten en cuenta que, por ejemplo, Madrid o Cataluña han quedado fuera de las semifinales. En una semifinal era ya Andalucía, Castilla, León, y la otra pues Asturias y Euskadi. Y bueno, pues son partidos que siempre se deciden pues un gol arriba, un gol abajo, un tercer y cuarto puesto que habrá que luchar por él. Los dos equipos cadetes, por su parte, no han tenido una buena actuación y tendrán que jugar por la permanencia en la máxima categoría del balonmano por autonomía. Seguimos con selecciones. Álvaro Rodríguez, muy buenas. Hola, muy buenas, Pablo. Ahora con la de baloncesto, porque se ha estado jugando el campeonato nacional en tierras cántabras, en la que el papel de los nuestros no ha sido muy bueno, ¿no? Pues sí, la selección asturiana cadete, tanto masculino como femenino, pues estaba desde el pasado día 2 disputándose el campeonato de España en Cantabria. Al final los chicos han quedado octavos del grupo preferente, es decir, los mejores equipos de España, tras quedar esta misma mañana ante Aragón por 55-49. Por su parte, las chicas acababan novenas en su grupo, el grupo preferente. La responsable federativa de las selecciones es María José Ondina, con la que lo hablamos esta mañana, y reconocía que las cosas no habían ido tan bien como ellos tenían previsto. Bueno, pues la verdad es que hemos tenido un nivel bastante bajito respecto a las demás autonomías. Entonces, bueno, deportivamente con los resultados se dice todo. No hemos ganado un solo partido en ninguna de las categorías, tanto masculino como femenino. Entonces, bueno, no podemos estar contentos con el resultado. Entonces esperabais bastante más de los equipos, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que en femenino sabemos que tenemos un nivel un poquito más bajo, pero no como para quedar las últimas. No hemos ganado un solo partido, hemos quedado quintas de nuestro grupo, por lo tanto no hemos jugado ni por el séptimo y octavo. Uh-huh. Entonces creo que no es bueno para el baloncesto femenino. Y en masculino pues hemos tenido a 3 jugadores que nos han lesionado, entonces bueno, jugábamos ya con ese hándicap y encima estábamos en el grupo especial. Las opciones de Asturias en un principio pues era haber intentado jugar por el quinto y sexto puesto, porque bueno, intentar ganar ahora mismo a Cataluña o Canarias es muy difícil. Uh-huh. Castilla y León lo tuvimos un poquito más a nuestro alcance. Pero... con un poco de catarro, Iván Suárez, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, la semana pasada no teníamos jóvenes y campeones, por lo que no pudimos comentar nada de la selección asturiana de fútbol sub-17 que jugaba la primera fase del campeonato de España en Extremadura. ¿Cómo le fue a nuestra selección, Iván? Pues aprovechando el parón de la División de Honor y la Liga Nacional por las fiestas navideñas, ha disputado en Cáceres la primera fase del campeonato de España de selecciones territoriales. La selección asturiana juvenil ha realizado una excelente actuación en los 2 partidos disputados en tierras extremeñas. En el primer partido, Asturias se enfrentó a la selección de Extremadura, con el resultado de empate a un gol, un partido que se le escapó a nuestra selección, ya que fue superior durante todo el partido y solo una jugada de mala fortuna les privó de anotarse la primera victoria. En el segundo partido, nuestra selección se enfrentó a la de Galicia, donde los chavales de Minas se impusieron por un claro 3-1. Esta vez sí hubo acierto en el remate y Asturias no pasó por el mal trago del partido anterior. El jugador del partido fue sin ninguna duda el jugador del Astur, Santi Cazor, el autor de 2 de los 3 goles de la selección. Pues al teléfono lo tenemos. Santi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, supongo que estaréis contentos con vuestra actuación en tierras extremeñas, ¿no? Sí, muy contentos, porque pasamos como primeros las 2 selecciones, tanto nosotros como la cadete, y ahora también tenemos para elegir sede aquí, y el grupo que nos tocó a priori no es muy complicado, y a ver si podemos pasar a la siguiente fase, la final. Qué pena no anotaros la victoria ante Extremadura, ya que fuisteis muy superiores y gozasteis de infinidad de ocasiones, ¿no? Incluso para golear. Sí, jugamos muy bien los 2 partidos, pero contra Extremadura la suerte no nos acompañó. Tuvimos varias ocasiones de gol y ellos una que tuvieron ahí, bueno, no fue ni ocasión ni nada. Fue un tiro ahí desde medio campo que nos lo metieron ahí por la escuadra casi. Y luego nosotros tuvimos varias ocasiones y no nos pudimos aprovechar. Y bueno, un empate que luego al final, en el segundo partido, sacamos provecho y... al final supimos pasar de la eliminatoria. Contra Galicia volvisteis a ser superiores y se ganó sin problemas. ¿Crees que Asturias tiene este año selección para plantarle cara a las grandes comunidades como Madrid, Cataluña, Andalucía o el País Vasco? Sí, sí, nosotros tenemos un buen equipo, un equipo ahí bien armado atrás y cualquier selección podemos ganar. Bien tanto Galicia como Cataluña, Madrid, cualquiera podemos ganar, yo creo. ¿Y ahora contra quién os tenéis que enfrentar? Ahora Ceuta y Canarias. Y Ceuta jugáis aquí, ¿no? Tenéis la sede vosotros. Sí, podemos elegir aquí, creo que vamos a jugar aquí, eso lo hizo la federación, creo, y a ver si aquí sacamos un provecho, tenemos toda la afición y tal. A ver. ¿Y conocéis algo de los rivales? Nada, creo, es un segundo y un tercero. Esperemos que nosotros ahora, no sé, creo que son bastante fáciles, ¿eh? Dentro de lo que cabe. Tú has quedado pichiche del equipo, supongo que serás de los más contentos, ¿no?, de la selección. Sí, sí, estoy muy contento por la actuación que tuve allí, con dos goles contra Galicia y muy contento, muy contento. ¿Y qué tal combino como entrenador? ¿Es muy serio? Porque cuando jugaba metía miedo, ¿eh? Nada, es muy buen entrenador, te anima siempre y sabe animar a los compañeros y nunca te riñe ni nada, es muy bueno, muy bueno. Y ahora pensar en el Racing, que es el próximo rival de las Tours, ¿no? Sí, ahora ya pensando en la Liga, a ver si nos mantenemos y el primer partido ya a Santander a ganar. Bueno, Santi, a ver si sigues metiendo goles con tu equipo y, cómo no, en la selección. Vale. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Álvaro nos tiene que contar algo sobre un homenaje que les hicieron ayer a los mejores deportistas gijoneses en el ayuntamiento, Álvaro. Pues sí, en el día de ayer eran recibidos en el ayuntamiento, pues como tú dices, los mejores deportistas gijoneses del año 2001. Entre los deportistas recibidos por la alcaldesa de Gijón y la concejala de deportes María Teresa Ordiz, estaba el ciclista Daniel Navarro, que pues el año pasado podemos decir que venció en casi todo lo que se propuso, en casi todas las competiciones en que participó. De hecho, este año acaba de fichar por el equipo filial de la ONCE, uno de los conjuntos más importantes en el campo amateur. Pues esta mañana conseguimos hablar con él y nos contaba cómo había sido un poco la recepción de ayer. Muy bien, había muchos deportistas ahí que también tenían mucho palmarés en cuanto a victorias y eso. Y conocí a la alcaldesa, a la concejala y eso, y muy bien. Ya se te puede equiparar con deportistas como Sara Moro o Martina de la Puente, ¿no? Sí, ya te digo, de ciclismo, claro, es lo que más conozco, pero a nivel así de otros deportes, pues también me enteré de que hay muy buenos por ahí, como Sara y todos esos, y muy bien. Para ti el año 2000, pues como demuestra este homenaje, fue buenísimo, ¿no? Ganaste casi todo, o al menos quedaste bien clasificado en casi todo lo que participaste, ¿no? Sí, bueno, de la Copa España al principio corrí pocas carreras, ¿no? Y al final pues iba entre los 10 primeros y nada, me fui un poco. Y en el ranking de la federación, que es lo de que corres así, que puntúa, pues al final quedé el noveno. No, muy bien. Apenas fue en el Mundial donde sufriste una caída que te impidió pues disputarlo y quedar mejor clasificado, ¿no? Sí, bueno, no es una carrera que de estas que te caes ahí a lo último y bueno, te fastidia por no ganar. Me caí al principio y me fastidió porque era el Mundial, pero tampoco, como no sabía lo que iba a hacer, si iba a ganar, o sea, si iba a quedar adelante y eso, pues tampoco me fastidió mucho. Pero bueno, reseñamos también que entre los premiados se encontraban, entre otros, la gimnasta Sara Moro, la atleta Martina de la Puente y el boxeador Juanjo Gómez. Es de extrañar que en este homenaje no estuviera el campeón del mundo de full contact, Juan del Valle. La Dirección General de Deportes del Principado de Asturias informa. El 7 de enero se disputará el partido de hockey de la Liga de División de Honor entre el Club Patinareces y el Barcelona. Será a las 8 de la tarde en el Polideportivo de Grado. Gobierno del Principado de Asturias. Pues gracias al equipo de jóvenes y campeones y después de repasado todo solamente nos queda decirles adiós. Hasta luego, porque a las 5 vuelve el deporte a la SER, lo hace en la sintonía de Carrusel Deportivo y muy tempranito, porque tenemos dos partidos adelantados por las cabalgatas de Reyes en primera división a las 5 de la tarde, también alguno en segunda y por supuesto desde las 6 y media el choque del Tartier entre el Oviedo y el Jerez. Y mañana juega el Sporting, juega el Gijón Baloncesto y nosotros, después de desenvolver los regalos, estaremos aquí a la 1:30 en la primera edición de Carrusel Deportivo. Un saludo, hasta mañana, buenas tardes. Cadena SER, servicios informativos. Son las 4, las 3 en Canarias. Antes de irnos a Argentina, nos ocupamos del suceso que adelantábamos a las 2:30 de esta tarde. Ya son 3 las personas muertas después de que un tren haya arrollado el vehículo en el que viajaban, que cayó a la vía en el distrito madrileño de Villaverde. En el lugar del siniestro está Carmen Carmona. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ocurría en torno a las 2 de la tarde. Un coche, un Peugeot 205 de color blanco, se salía en la curva de un paso elevado junto a la estación de cercanías de Villaverde. El coche ha sido arrastrado más de 200 metros por un tren procedente de Fuenlabrada. Renfe acaba de restablecer. Gracias, Carmen. Y ahora sí, a esta hora comienza en Argentina la reunión de la Asamblea Legislativa que debe aprobar las medidas económicas adoptadas por el nuevo presidente, Eduardo Duhalde, para poner fin a la crisis que vive el país. En Buenos Aires, pendiente de la reunión, se encuentra María Victoria Quintana. Adelante. En minutos más estará comenzando en la Cámara de Diputados la discusión del proyecto de ley de emergencia económica, el cual contempla, entre otros, los siguientes puntos. Fin de la convertibilidad, lo cual va a provocar una devaluación del 40%, ya que el dólar se cotizará a un peso 40. Se especificarán las tarifas de los servicios, también se especificarán los créditos hipotecarios hasta 100.000 pesos. A Brasil, a Porto Alegre, a ver qué nos cuentan estas personas que quieren cambiar el mundo. ¿Tú crees que se puede cambiar el mundo, Juan Carlos? Yo solo no podría. Estas medidas deben ser aplicadas sí o sí por el bien de la Argentina. De nuevo en casa, continúan las valoraciones a los datos del paro que hoy, este sábado, ha hecho públicos el gobierno. Casi 2.000 personas se apuntaron en las listas del INEM en diciembre, lo que coloca en más de 18.000 desempleados la cifra de todo el año. Juan Chozas, el secretario general de Empleo, ha atribuido el cambio de tendencia. Desde el año 93 no crecía el paro a la situación internacional. Esta es la valoración que acaba de hacer en el informativo Hora 14 el responsable del área económica del PSOE, Jordi Sevilla. De preocupación por las cifras y de preocupación por la falta de reacción del gobierno. Yo creo que deberían de bajar de esa nube en la que se han instalado, afrontar que España está viviendo una situación de crisis y adoptar medidas como necesarias para combatir esa crisis, aunque eso signifique reconocer que si en el pasado ha ido bien, no ha sido gracias al gobierno, sino a la bonanza internacional. Nueva operación antidroga. 7 personas han sido detenidas en la comarca de Arousa. Ha sido incautada además una tonelada de cocaína, informa desde Radio Arousa Jorge Espósito. 2 de los arrozanos detenidos en esta operación tienen antecedentes por tráfico de drogas. Ramón Longa Vidal, que había sido detenido ya en la operación Nécora, y Vicente Berrí de Caamaño, relacionado hace unos años con un alijo de hashish. Junto a ellos cayeron el hijo de este último, José Antonio Berrí de Iglesias, y 4 personas más residentes en la zona de Vigo. Globalizadores, ecologistas e intelectuales de izquierda. Nacional, aunque la investigación fue dirigida por el SEIS. Por cierto que sigue la polémica a cuenta de la fuga del narcotraficante Ruiz Santamaría tras la decisión adoptada por la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional. El presidente de la Audiencia, Carlos Díbar, ha asegurado, según El País, que la actuación de los 3 magistrados que dictaron la excarcelación del narco no fue negligente y que consultaron antes con un forense de la Audiencia. El asunto, recordamos, ya está en manos de la Fiscalía. Y un asunto más del exterior, una última hora que nos llega de Oriente Próximo. Se trata de la explosión de un coche en las cercanías de una gasolinera de Jerusalén. Al parecer hay varios heridos, según fuentes de la policía de Israel, que no descarta que se trate de un simple accidente. Terminamos ya con el deporte. Hoy pendientes del superpartido de la jornada de Liga en Primera División. A partir de las 9:30 de la noche se enfrentan Real Madrid y Deportivo de La Coruña con el liderato y el título honorífico de campeón de invierno en juego. Además hay otros 3 encuentros: Celta, Rayo Vallecano, Las Palmas, Real Sociedad y Villarreal, Sevilla. Podrán seguirlos a partir de las 5 de esta tarde en Carrusel Deportivo. Todos siguen informados en la página web de la cadena SER, cadenaser.com. Cadena SER, servicios informativos. El cine de lo que yo te diga. Hola, aquí soy Antonio Lavirgen desde la redacción del cine, de lo que yo te diga. Solamente quiero decirles que tienen todos ustedes un pase VIP para la entrega de los Teófilos de Mármol de este año, que es este sábado a la 1:00 p.m. Es la única sesión que hay. La Virgen, el psicópata al teléfono. Sí, perdone, están ustedes invitados. ¿Qué teléfono? En la línea 3. El cine en la SER. Comienza el programa en el que viajar nos sale gratis. No nos cuesta ni un euro. Ser viajeros. Gorka Zumeta. Muy buenas tardes, aquí estamos. Qué a propósito de esto de no les cuesta ni un euro, ¿verdad? Seguro que se lo han aprendido e incluso han hecho el recorrido por algunos que otros cajeros en busca de la nueva moneda. Ese euro que estamos prácticamente estrenando en estos primeros días del año 2002, Capicúa, que nos ha tocado vivir. Nacho León se ocupa de la parte técnica y ahí ante la producción pues están Ana Inmaculada López y Sol López Barajón. Y aquí ante el micrófono están con ausencias provocadas por estos días todavía, que no están, no hemos terminado las navidades, pero aquí está al frente del cañón, por ejemplo, José Luis Angulo. Muy buenas tardes, feliz año, aquí estamos. Muy buenas tardes, feliz cuatro patitos, ¿no? Que tenemos el 2002, dos patitos, cuatro patitos. Bueno, a ver cómo se portan, y felices Reyes, esperemos a ver cómo se portan esta noche los Reyes contigo también. Vamos. ¿Ha sido bueno? No ha sido malo. Está bien la matización. Diplomático. Está bien la matización. Al teléfono también tenemos a Miquel Corcuera. Creo que está por ahí. Miquel, buenas tardes. Buenas tardes. Feliz año nuevo, ¿eh? Igualmente. ¿Cómo se han portado, a ver cómo se portan los Reyes contigo? ¿Y bueno, cómo se han portado las fechas estas de Navidad? ¿Bien? Bien, pero estoy un poquito a régimen por unos problemas y cosas de tristes, ¿eh? Qué malo es eso de hablar de comida, cuando uno no puede disfrutar de ella, ¿eh? Terrorífico. Qué terrible es eso, qué terrible es eso. Bueno, pues tenemos también un poquito más adelante a Chema Rodríguez y Joaquín Guzmán, que está de vacaciones también merecidas, o sea que con algunas ausencias este Ser Viajeros comienza a andar, como siempre, con el deseo de quien les habla, Gorka Zumeta, de que el nuevo año les permita tiempo para viajar y disfrutar. Bienvenidos. Viajeros, le invitamos a viajar con la radio en la SER. Hasta ahora en la apertura de este nuestro Ser Viajero saludábamos a personajes populares que nos permitían descubrir su faceta viajera. A partir de hoy, con la entrada del nuevo año, ampliamos nuestro criterio de selección con personalidades que tienen algo que decirnos, algo interesante que decirnos sobre el mundo de los viajes. Y hoy en concreto les invitamos a disfrutar de unas rutas con sabor. Este es el título de un libro que hoy presentamos en Ser Viajeros y que prologa Natalia Figueroa, de la que voy a escoger, si me lo permiten, una frase para justificar su inclusión en un programa de viajes. Dice Natalia Figueroa: cada vez está más de moda, afortunadamente, hacer ese turismo que nos lleva a conocer mezclados el paisaje y su gastronomía. Desde el principio este programa apostó por el turismo del estómago, con perdón. Y puestos a escoger frases, nos quedamos también con una de Carlos Arguiñano que hemos oído hace poco tiempo, tal vez algo excesiva, pero desde luego muy gráfica, que dice: de cintura para arriba no hay mayor placer que comer. Bueno, pues eso, Rutas con Sabor nos propone un viaje cultural a través de unas páginas, se lo voy a decir, llenas de color, de gráficos, de fotografías y de certeros y documentados comentarios de su autor, el sociólogo Miguel Ángel Almodóvar. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, disculpad el ruido de fondo, pero estoy, como es mi obligación, en un restaurante. Eso te iba a decir, estás predicando con el ejemplo, ¿no, claro, Miguel Ángel? Claro, naturalmente. Bueno, decía que propones un viaje cultural bajo el nombre de Rutas con Sabor. Por lo que deduzco, el sabor no solo se encuentra en los platos, ¿no? Bueno, yo creo que la gastronomía es parte inseparable, parte indisociable de la cultura de un pueblo. Decía Josep Pla que un pueblo es su paisaje en la cazuela. En definitiva, lo primero que hacen los pueblos es comerse su paisaje. Se comen, pues si tienen sus vacas o sus manzanos, lo que hacen es comerse el paisaje. Cuando mira una catedral gótica, que aquello tenía que ver pues con un tiempo concreto. La campaña culminará esta noche con la subasta de artículos donados por famosos, entre los que destaca el póster original de la película Harry Potter. Y antes de terminar, los deportes con Óscar Ejido. Buenos días. Buenos días. Tras el parón navideño vuelve la Liga y lo hace con un partidazo entre el Real Madrid y el Deportivo. Ambos se juegan esta noche además el título de campeón de invierno, ya que solo un punto le separa la clasificación. Javi Ureta va a dejar de salida a Diego Tristán en el banquillo del Deportivo. Además, a las 5, Celta Rayo y Villarreal Sevilla. Y a las 10 de la noche, Las Palmas Real Sociedad. En segunda, dos partidos. A las 5, Racing Santander Poli Ejido. Y a las 6:30. media, Oviedo-Jerez. Y esta madrugada, en la ciudad australiana de Perth, la pareja compuesta por Arantxa Sánchez Vicario y Tommy Robredo ha ganado la Copa Hofmann de tenis al imponerse en la final al dúo estadounidense formado por Mónica Seles y Jean-Michel Gambil. Es todo. La información vuelve a la cadena SER cuando sea la una mediodía en Canarias. ¿Has visto mi móvil? ¡A qué mola! ¡Vaya pasada! Conexión con internet, 100 horas de autonomía, 1000 números de memoria, sumergible y a prueba de golpes. Eso hay que probarlo. ¿Qué haces? ¡No lo metas en la batidora! ¿Y tú? ¿Lo harías? Entérate y pide ya tu guía. Drogas, más información, menos riesgos en el 902 16 15 15 o en sindrogas.es. Es gratis. Plan Nacional sobre Drogas. Drogas, más información, menos riesgos. Cadena SER, servicios informativos. En el 96.5 de FM escuchan Radio SER Gijón. Comienza a partir de este momento el programa más fresco del fin de semana, Asturias y a vivir. Con ustedes, José Ángel Leiras. ¿Qué tal? Muy buenos días, 12 y 7 minutos de la mañana y aquí estamos en Asturias y a vivir. ¿Cómo están? Bien, déjenme que haga recuento porque seguro que más de uno estará en la cama y con gripe. A mí lo primero, me gustaría pedirles disculpas por la voz de este presentador porque la gripe también se ha pasado por la cadena SER y alguno que otro nos ha cogido. Yo no sé qué pasa, pero es que no se libra nadie. Fíjense que nosotros a comienzos de semana nos pusimos en contacto con el virus de la gripe para decirle que trabajábamos en la radio, que con gripe pues la voz sonaba un poquito mal. En definitiva, a ver si no le importaba pasar de largo. Y nada, nada de nada. Que el martes llamó a la puerta sin saludar a nadie. Muy antipática, muy desagradable, porque es muy desagradable. Y de momento ya somos cuatro los afectados. De hecho, una compañera lleva en cama ya 4 días y a saber cuántos les quedan. Perdón. Parece que ni vuelve. Bueno, pues no se preocupen que la gripe nos está afectando a todos, así que haremos aquí una comuna en contra de este virus. Pero es un fin de semana especial, a pesar de la gripe, nosotros vamos a vivirlo intensamente. Un fin de semana en el que lo vamos a dedicar completamente, no íntegramente, pero casi a los niños, que son los protagonistas de Asturias y a vivir este fin de semana y de todos los actos que se celebran en la ciudad y en todas las ciudades españolas. Vienen los Reyes Magos, es 5 de enero, seguro que alguno estará muy, muy nervioso y también se pasarán esta mañana por los estudios de la SER. Pero además es el fin de semana del euro. Sí, es el primer fin de semana del euro y ese es el tema con el que queremos iniciar el programa. Tenemos curiosidad por saber si a unos días del inicio de tener físicamente la moneda, tener que utilizarla, el 50% de las personas aquí en Gijón ya pagan euros, usted se ha acostumbrado, ya sabe el valor del euro, ya lo conoce, le ha resultado fácil, le ha resultado difícil. Pues nos lo va a decir alguien que a quien enseguida vamos a llamar. Ya saben, cogemos la guía de teléfonos, yo la abro por aquí, fíjense. Pues hoy vamos a llamar a Siero, así que si nos está escuchando alguien de Siero, si suena la llamada, que sepan que es la llamada de la SER y que nos atiendan bien, ¿eh? Bueno, como siempre, no nos podemos quejar. Y que nos cuenten a ver si se han adaptado o no al euro. A ver, un tono. A ver. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Soy José Ángel Leiras de la cadena SER, la llamo del programa Asturias y a vivir. ¿Con quién hablamos? Sí. ¿Cuál es su nombre? Josefa Murillo Valiente. Josefa, ¿qué tal está Josefa? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, pues la llamamos de la radio porque esta mañana en el programa estamos hablando del euro, de la implantación del euro. Llevamos ya casi una semanita con, bueno, no llega una semana con el euro y queremos saber cómo los ciudadanos se han adaptado. Yo no sé si Josefa tiene problemas o no con el euro. No tengo muchas... Bueno, tengo problemas en dos sentidos, en un sentido. ¿Cuál? En que no sé el valor que tiene cada... O sea, sé el valor que tiene cada una. Sí. Lo que no sé es cómo voy a administrar claro. ese dinero. Lo que no sabes si es caro o barato. Si le dicen 3,66, ¿será caro? Que no lo sé, eso. Pero después de los demás me entiendo bastante bien. ¿Y ha pagado ya con euros, José? Sí, yo llevo ya desde que primero de mes. Ah, ¿desde el primer día? Sí, desde ¿pero el primer día. ¿Tenía ya euros en casa o no? No. Pero fui a cobrar y tengo, como soy pensionista, y fui a cobrar y ya me lo dieron así, sí. Cobró en euros y ya se lo dieron así. Sí. Ha ido hoy a la peluquería y todo eso. Tengo que andar con la calculadora. Ah, tiene Eurocalculadora. Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Se arregla con...? Sí, sí, me arreglo bastante bien, sí. ¿Y cuál es el principal problema, entonces? El principal problema que tengo, que cuando lo... O sea, el dinero que tengo, que me se hace que no tiene valor ninguno. ¿Le parece poco? ¿A que sí? No sé, no es que me parezca poco, a mí lo que me parece es que no vale nada, que eso, que no puedo comprar nada. Ah, como si fuera... Es que los billetes parecen de mentira, ¿eh? Sí, parecen sí, sí, sí. Como del Monopoly, de estos juegos que tienen los niños. Sí, sí, sí. Como que no son de verdad. De eso parece. Sí, sí, sí, sí, sí. Hoy estábamos haciéndolo en la peluquería, de hecho, sí. Y supongo que coincidían todas las opiniones. Sí, sí, estábamos todas así, allí enseñándolo una a la otra, cuál era malo de uno y cuál era malo de otro. ¿Y le quedan pesetas aún, Josefina? No. ¿Ninguna? No me queda pesetas porque me quedaba 103, me quedaban eso, 2000 y pico de pesetas, y sí. Cogió las el chaval, fue a comprar cosas así, y después dijo, con esa suerte me voy a tomar un café. Así ya acabamos las pesetas y ya no hay más pesetas. Sí, sí, habrá una peseta o dos por ahí, pero de esas que no tiene valor ninguno. Bueno, se imagina, no tiene valor, ahora decimos, bueno, tendré cinco pesetas por casa, si juntamos los duros que todo el mundo dejaremos en casa, porque por un duro, ¿qué vas a hacer con un duro? Sí. Si juntamos los duros de todos, ¿cuántos millones o miles de millones de pesetas va a quedar ahí? Ya. Habría mucho. Pero ya digo, yo no tengo ninguno, habrá una peseta o dos por ahí. Dije que vamos a guardar algo para el día mañana. Por si acaso se revaloriza. Por eso, sino... Pieza de coleccionista. De eso, como para enseñárselo a los hijos. A los hijos, a los... De mis hijos, a mis nietos. Claro. A los que están por nacer, porque los otros ya son mayores. Pero ya digo, uno que tengo soltero, y si te casas, dice, déjame. Es que imagínese, cuando hable con los nietos que están por nacer, dice, cuando hable de la peseta, ellos no van a saber ni... Les sonará... No saben pues, nada, a y China, queríamos guardar peseta. Eso. ¿Qué será eso de la peseta? ¿Eh? Una moneda de cada cosa de esa para eso. Y yo no sé si Josefina ha conocido los reales, las perrinas, las perronas. Sí, hombre, sí. Tengo ya 73 años. Entonces sí. He conocido las perrinas, los céntimos, y soy de Extremadura, y le llamamos perra gorda, perra chica. Es de Extremadura, pero estamos llamando Asturias, ¿no? Claro, pero llevo 41 años viviendo aquí. Ah, y entonces es como una vuelta a ese entonces, a la perrona, ¿o sí, es diferente? A eso. En eso me entiendo bastante bien. En eso no tengo pena, pero yo lo otro parece que no tiene valor ninguno. Porque claro, ahora, imagínese, vamos al banco y si tenía, pues no sé, 100.000 pesetas, de repente tendremos, pues 600 euros o una cosa. La cartilla ya hay que cerrarla, eso no hay que mirarla porque te da pena. La cartilla tiene que cerrarla y no mirarla, si no te da pena. Se pone a llorar ya directamente. Sí. ¿Dónde está todo el dinero que tenía? Sí, ya teníamos poco, como yo digo, ya tengo poco, y ahora veo esto y me da pena. Ahora tenemos menos. Pero ya empezamos, porque ya el mes pasado ya empezó a ponérnoslo de las dos maneras, en euros y en pesetas. Y cuando miraba, yo digo, yo miro lo de pesetas solo, lo otro dejarlo. Y nos vamos acostumbrando, ¿no? Sí, sí, ¿qué remedio? ¿Qué remedio? Sí. ¿Qué remedio nos queda? Dentro de dos meses ya sabrá, ¿eh? Cuando vaya a la tienda sabrá perfectamente si los 5,50 que le costó eso es caro o barato. Sí. Hoy cuando fui a por el pan y todo le dije, oye, aquí tiene muchos números, dime cuáles los de peseta. Y empezó a explicarme todo lo que había comprado. Digo, no, yo no te explico lo que te he comprado, yo quiero saber las pesetas. Estamos llamando, Josefina, hemos llamado al azar y hemos llamado a Siero. ¿A qué zona de Siero? Aquí en la barriada de Caraballé Alto de Pola de Siero. Ah, Pola de Siero. Sí. Y yo no sé si ahí conoce alguna anécdota, alguna amiga suya o algún familiar que haya ido... No, todavía no, porque no he salido de casa, fui a cobrar y después no he salido de casa hasta hoy a la peluquería. Pero sí, la gente muy divertida están encontrando. Palabra divina. Pues Josefina. Muy bien. Muy amable. Gracias. Por atendernos esta Adiós. Mañana. Gracias, Adiós. Hasta luego. Pulsamos la opinión de los gijoneses, en este caso de una sierense, como era Josefina o como es Josefina, y que muy amablemente nos contaba su primera experiencia con los euros. 12:15, vamos con el sumario. Gijonesa e italiana ya, despampanante y una mujer que nunca se olvida de su tierra, como es ya habitual, vuelve a casa por Navidad. Esta mañana la entrevista de calle, Natalia Estrada. Hoy es 5 de enero, ¿no? Sí, 5 de enero, un día especial para todos los niños. Algunos estarán más nerviosos que otros. Y nosotros queremos, sobre la 1 y 10, 1 y cuarto, hablar con los tres Reyes Magos, con Melchor, con Gaspar y Baltasar. Y no nosotros, que hablen los niños. Estarán aquí en el estudio de la cadena SER después de recorrer Gijón, Melchor, Gaspar y Baltasar. Podéis hablar con ellos en directo y pedirles vuestros juguetes al 985-35-8135. 985-35-8135. Creo, yo no sé si vendrá Josefina porque estaba nerviosísima, decía. Es que yo no sé si me atrevo a conocer a los Reyes Magos en directo, en persona. Y nos ha comentado que llevaba toda la noche sin dormir, que estaba muy nerviosa, además tenía un poquito de gripe. Pues ya ven, es una niña más, Josefina y Antolín. Tendremos también literatura hoy con la escritora Laura Mañá, habrá información, habrá deporte, viajaremos hasta el puerto deportivo para ver y para conocer cómo llegan los Reyes Magos en el Estrella de Oriente. Así que todo eso y lo que quieran, lo que deseen, lo tendrán aquí en Asturias y a Vivir de la Cadena SER. Comenzamos. Vive un momento de película. Vive un momento Cinenor con Coca-Cola. Word man with a word man. Bandits, la película de Bruce Willis y Billy Bob Thornton, es el plato fuerte de la cartelera de los cines Cinenor de Los Fresnos para este fin de semana. Pero hay más. El Señor de los Anillos, Harry Potter y la Piedra Filosofal, Amelie, El Hijo de la Novia, El Misterio del Collar, Princesa por Sorpresa, El Deseo de Ser Piel Roja y American Pie 2 completan la oferta para este fin de semana. Cinenor, Los Fresnos te invita al cine. 7 pantallas con el mejor sonido, los mejores estrenos. Vivirás momentos de película con Cinenor y Coca-Cola. La Nueva España le ofrece completamente gratis la gran enciclopedia de la cocina, con las mejores recetas de la gastronomía asturiana recogidas en una excepcional obra. Sábado día 12, tapas y primer fascículo. La Nueva España, cada día más líder. Hace muchos años que alguien viene perfeccionando el arte de regalar. Tiendas El Corte Inglés. Todos los juguetes, todos los regalos. Regalos de moda, para la casa, el ocio, el deporte. Nadie se lo pone tan fácil a los Reyes Magos. Tiendas El Corte Inglés, felices Reyes. Este sábado, víspera de Reyes, abrimos hasta las 12 de la noche. En Gijón. El Hotel Trip Rey Pelayo quiere desear a todos nuestros clientes y amigos unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Felices fiestas a todos los gijoneses. Hotel Trip Rey Pelayo, donde todos sus deseos se hacen realidad. Respira la Navidad en Perfumerías Conrado Martín y vive la frescura, suavidad y juventud de Noah y la ternura que mueve el mundo de Anaïs Anaïs. Perfumerías Conrado Martín. ¡Feliz Navidad! Asturias y a vivir, José Ángel Leiras. Esta mañana la entrevista de calle que tenemos cada sábado y la adelantamos porque tendremos a Melchor, Gaspar y Baltasar en el programa, eso de la una y algo, se pasarán por aquí después de hacer el recorrido por todo Gijón, aquí los tendremos en el programa. Adelantamos la entrevista de calle y tenemos a una gijonesa que yo creo que es de las que más se ajusta a ese anuncio navideño que dice vuelva a casa por Navidad. Natalia Estrada, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues llego con muchos nervios, ¿eh? Sí. Como todos, creo, en por estos momentos. Por los Reyes Magos, ¿no? Sí, sí. Bueno, por los Reyes no mucho, por los regalos más. Por los regalos. Claro, yo he conservado el espíritu de niña y entonces sí. Estoy muy emocionada porque me he portado bien este año. Sí. Y espero que los Reyes se porten bien también. Y la peque Natalia, que está ahí, mírala, qué guapa, está nerviosa. Ella creo que también ya ha escrito la carta, hoy tenía preocupación, decía que no sé si habrá llegado la carta, si la habrán leído, pero yo creo que en Gijón bueno, los yo Reyes lo, siempre se cumplen. Lo preguntaré después, cuando se pasen sí. Por aquí, a ver si la carta de la pequeña Natalia llegó o no llegó. Bueno, decía antes que era una de las que más ajustan a ese anuncio, y es que en todas las fiestas, mucha Italia, pero Natalia y la hija aquí están con su familia. Siempre, y esto es lo que más nos gusta hacer, venir a casa Y para poder vivir otra vez esos recuerdos de cuando era niña, cuando venían los Reyes Magos, cuando vienen todavía, que siguen viniendo, ya están más mayores, claro, porque imagínate, yo nací aquí y tengo 29 años, así que... Porque allí en Italia no hay esta tradición de los Reyes Magos. No, en Italia llega Babbo Natale, que es el Papá Noel, y luego también en algunas casas llega Gesù Bambino, que es el niño Jesús. En otras zonas llega Santa Lucía, en otras, ahora el 6 de enero llega la Befana, que es una especie de bruja con un calcetín lleno de caramelos. Así que cada, se vive tan intensamente cada ciudad como tiene aquí. Su tradición. Sí, pero más la Navidad. Esto de alargar así las fiestas es mérito de nuestros Reyes Magos que llegan el 6 de enero. Bueno. Además, este año va a tener la suerte, supongo, que cuando vuelva a Italia ya no va a tener que cambiar la moneda. Ahora con esto del euro... Claro, ya. Esto está fenomenal, yo estoy muy contenta. Ya no va a tener más problemas. Nada, ninguno. Lo que pasa es que se va a gastar más, porque antes, oye, cambiabas una cantidad y luego ya cuando la terminabas, pues te cortabas un poquito. Todo el mundo esperaba que no se gastara, que no hubiera, bueno, pues grandes gastos ahora con esto del euro. Y sin embargo está ocurriendo todo lo contrario. Los comerciantes están asustados porque dicen que se está gastando muchísimo. Es que son muy bonitas las monedas, son todas brillantes, nuevas. Los papeles son los billetitos, vamos, que parecen los papelillos. Ahora que los papeles son como del Monopoly, claro. Una señora que son de juguete, todo el mundo mirándolos. Es que te bueno. gusta manejarlos y verlo, que ay, mira el acueducto, qué mono, mira no sé qué, los claro, es la novedad y con ese cuento todos. Pues se sacan fuera los billetes y se gastan. Es verdad. Bueno, leía en unas declaraciones, Natalia, que 2001 había sido un año nefasto. ¿Eso es cierto? Sí, no para mí, ¿eh? Pero para el panorama internacional. No para usted. No, personalmente. Creí que era para Natalia y digo, bueno, ¿qué ocurriría en la vida de Natalia? No, nada. Lo que pasa es que no hay que pensar solo para sí pensando mismo. En los demás, sí. Pensando a todo el mundo y a lo que ha pasado, pues sí, es un mal año, un año para olvidar. Le decía yo al principio, en esta entrevista, Natalia, claro, ya no escucha el programa porque no está aquí. Tenemos la costumbre de salir a la calle para que los gijoneses, los asturianos que nos encontramos, pregunten algo, alguna curiosidad a los personajes conocidos. Así que, si está preparada... Sí, claro. Escuchamos a ver qué quieren saber. ¿Cómo es que, teniendo fama en España, marchó para Italia a trabajar? ¡Uy, qué gijonuda! Muy bien, buena pregunta. Pues la verdad es que sí tenía fama en Italia, en España, trabajaba en Telecinco, pero a Italia me fui por amor y luego ya me quedé allí porque me casé con un chico italiano, con el padre de Natalia, y entonces ya empezó mi vida de trabajo y de estudio y de amigos y de relaciones en otro país. Por eso me cuesta trabajo no venir aquí venir aquí no por la gente y porque me quieran o por la fama, sino porque tengo ya muchísimas ataduras y muchas responsabilidades en Italia. Por eso no estoy aquí en Sición o en Madrid o trabajando en España. Decía, me fui por amor y ahora es una persona que continúa enamorada de otra persona, así tan conocida como es, va a ser la futura cuñada del primer ministro. Bueno, mira, yo desmiento rápidamente, ni va a haber boda, ni voy a tener más hijos, porque ya hay muchos niños que necesitan ayuda en el mundo. Natalia, a mí me gustaría saber cómo es la relación de un personaje conocido, como es usted, con la prensa y en Italia, la prensa del corazón. ¿Es tan, a veces, agobiante como puede ser en España, o sin embargo no...? A mí en España no me agobian, la verdad es que hoy hay que prestarse un poco también a las entrevistas y a las fotos, porque luego uno quiere que le saquen cuando no está en auge y no quiere que le saquen cuando tiene mucho éxito, entonces hay que poner las cosas en la balanza y decir, bueno, pues para lo bueno y para lo malo, quiero a los periodistas. Es que uno cuando se casa invita a todo el mundo, cuando se separa quiere que lo sepan menos posible. Pero en general, ¿se vive igual que aquí la prensa del corazón? Sí, ¿no? También hay paparazzi, bueno, el paparazzi nace en Italia, sí. O sea, que te voy a contar a ti. Tiene muchísima arte para el camuflaje y para todas estas cosas, pero hay que vivirlo bien, con optimismo y, bueno, sabiendo que forma parte del trabajo. Claro. Claro, si uno no quiere salir desnudo, pues no tiene que desnudarse en medio de la gente. Si uno no quiere que le saquen tal, pues oye, no lo hagas porque... Y además tiene que haber una cierta complicidad, ¿no?, entre unos y otros. Sí, Volvemos a salir a la calle. Natalia, yo quería saber qué tienen los italianos que no tengamos los gijoneses. Aquí es que los gijoneses tiran para casa. Los gijoneses, además, es que me lo pones muy difícil. Tiran para casa, ¿eh? Bueno, la verdad es que a los italianos les falta algo más, porque los gijoneses son muy gijonudos, como decía antes. O sea, tienen mucho carácter, son guapos, amables, simpáticos, bonachones, les gusta comer, que a mí me encanta comer, entonces por eso... Pues no se nota, ¿eh? Pues viéndola no se nota. Bueno, pregúntale a algún bar aquí de la zona y a ver... que estoy ahí, dale que te pego siempre. Y luego voy a presentar este de chistes que tengo todos los años. Ajá. Uy, mira cuántos teléfonos que suenan por aquí. Los podemos dejar sonar, no, no pasa, es que tengo nada. Miedo que sean los reyes, que me avisan por un año, ¿sí?, de que están llegando. Queda muy poquito tiempo, ahora se irán, sí, corriendo, es verdad, ya es que al puerto. Yo antes tenía enchufe con los reyes y de vez en cuando pues me llamaban cuando era pequeña, pero ahora ya nada. Nada, es que no nos podemos hacer mayores. Pero bueno, para este año, como decía antes, bastante trabajo y además siempre... Hace poquito estuvo presentando una gala con Pedro Ruiz. Sí. Los premios Cambalache. Sí, que fue una gala simpática y muy divertida, ¿eh? Era muy irónica, no sé, para aquellos que la entendieron, yo creo que fue bonita. Es que es un humor, una sátira bastante complicadilla. Muy Pedro Ruiz también. Sí, ¿eh? Sí, exacto, con un estilo y un sello muy característico. Marcado. Bueno, supongo también que en España tendrán muchísimas ofertas. Además del trabajo que tiene en Italia, en España no pararán de ofrecerle cosas. Sí, el problema es el que te decía antes, que tengo una niña que ha empezado al colegio y hay que estar cerca, hay que ayudarla a hacer los deberes. Además, imagínate, yo que hice el colegio en España, pues ahora me toca estudiar otra vez desde cero toda la gramática, la literatura italiana, pero que está muy bien. Claro. Una comedia muy divertida, que además fue una de las películas más taquilleras de la historia italiana. Y comenzó con la danza, pero sin embargo nuestro primer recuerdo, y seguro que el de los oyentes, es el de una cantera en Telecinco, La Quinta Marcha, del que salió muchísima gente, y hoy está, bueno, pues ahí están todavía Jesús Vázquez o Quique Supermis, que está en la radio, y muchísimos más, ¿no? Sí, sí, y Penélope Cruz también. Cruz, claro, es, yo verdad, además entré sustituyendo a Penélope, que iba a hacer cine con Vigas Luna y dejó el programa de un día para otro, y entonces buscaban desesperadamente una chica que tuviera más o menos las características de Penélope, que fuera morenita y tal, para que no cantara mucho este cambio, ¿no?, de presentadora, que se había ido en mitad de la temporada, y ahí tuve una suerte increíble. Yo estoy muy agradecida a Penélope por haberse marchado, porque claro, yo empecé en la tele gracias a ese hueco. En La Quinta Marcha. Y la faceta que nos comentaba antes, la de actriz, El Chiclón, en una película, pues eso, que ha sido de las más taquilleras, ¿va a repetir? ¿Va a volver a hacer más cine? Puede ser. ¿Hay alguna oferta por ahí? Sí, hay una oferta española, también otra en Italia con Franco Nero. Pues la española, Nero. Nada. Ya, muy decidimos. Bien. Oye, tengo un manager aquí, ¿eh? Impresionante, muy bien. Bueno, volvemos a la calle, Natalia. Natalia, ¿qué viste en tu cuerpo y en tu mente para dedicarte a esa profesión? Pues la verdad es que no vi nada, lo vieron los demás, porque yo empecé estudiando baile porque me aconsejó mi profesora del colegio donde iba, al liceo, de La Corolla. Y ella fue la que dijo a mi madre, oye, esta niña se mueve muy bien, y además a mí la música me encantaba. Yo me ponía a bailar, nada más que veía un gaitero por ahí, en una calle, en una plaza, ahí estaba yo dando la nota. Y entonces desde ahí nos dimos cuenta de que tenía un espíritu bastante exhibicionista, en el buen sentido de la palabra, y que nada más que había gente y tal, pues que a mí me encantaba que me echaran piropos y que dijeran, ¡ay, qué niña más mona! O sea, tímida nunca fue. Que bien entonces se mueve. No, tímida. Yo creo que no era mi característica la timidez, no. Bueno, además es también una persona solidaria, tiene apadrinado una niña en Guatemala, ¿a la que ha ido a conocer? Sí, es un niño, se llama Nehemías Erasmo, y estuvimos a principios de este mes, bueno, este mes no, de enero, de diciembre. Visitándole allí en la aldea de, ¿cómo se llama? Pueblo Blanco, Río Blanco, sí, en Guatemala, en una zona increíble, bastante parecida a Asturias, por cierto. Sí, sí, sí, sí, llena de colinas muy verdes, de montañas, pero donde hay niños que tienen 9, 10 hermanos cada uno y que necesitan ayuda. Y la verdad es que lo del apadrinamiento está muy bien, porque con es mil... Es muy poquito, con, muy poquito, sí, dinero, son y 150 pesetas al día. Con ese dinero pues pueden tener educación, sí, y un montón de les cosas. Les vacunan, les dan, uh-huh, de comer y se hacen cosas y consiguen cosas increíbles con muy poco. Uh-huh. Bueno, yo por cierto, no la quería reñir, pero es que lo voy a hacer.